El Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Saludos y bienvenidos a una edición más de Pichincha Nuclear. Este es un espacio libre para compartir el arte. Empezamos el programa contándoles que cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica de Cultura, el Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura convoca a su segunda asamblea provincial, esta vez en la extensión Los Valles. La convocatoria está abierta para artistas y gestores culturales de Los Valles, miembros de la Casa de la Cultura, o que tengan registro en el RUAC. Solicita participar en la Asamblea de los Valles enviándonos tu requerimiento con nombre completo y número de cédula al correo electrónico comunicacion@nucleopichincha.com. La fecha de la asamblea será el 27 de agosto a las 15 horas mediante la plataforma Zoom. Hoy tenemos como invitada especial en la cabina virtual de Pichincha Nuclear a Ojos de Zeus, Ana María Moncada. Es actriz, directora de teatro, docente del método actoral, muralista, escritora y chef. Tiene una larga trayectoria como actriz participando en festivales internacionales de teatro. Entre los años 2000 y 2002 se especializa en docencia teatral y en dirección escénica para enseñar, crear y dirigir obras teatrales, logrando una nueva metodología de enseñanza siendo directora docente de teatro. Ganadora de varios premios de literatura, sus murales se encuentran en Venezuela y Bolivia. Viaja por Latinoamérica en compañía de su esposo Omar de San Francisco, dictando talleres de actuación y realizando presentaciones teatrales. Fue docente de teatro en la Escuela de Formación de las Artes EFAM, en CN Modelos, en la Escuela Jarcas. Es creadora de la obra teatral Cero Basura en tu Ciudad, que ha participado en festivales internacionales de teatro infantil en Argentina y Colombia. En la actualidad trabaja en su proyecto Arte en la House, una propuesta de cursos online como nueva alternativa para enseñar arte. Hola Ana María, qué gusto tenerte en el programa Pichincha Nuclear. Bienvenida. Hola Sabrina, un gusto, muchísimas gracias. Gracias por el espacio en Pichincha Nuclear y gracias por la apertura del núcleo de Pichincha y por el apoyo a los artistas. Como siempre, Anita, es un gusto saludarte, vernos de manera virtual, aunque sea por este medio, no siempre es saludable. Me gustaría que nos cuentes un poco con cuál rama del arte empezó tu carrera, cómo te fuiste construyendo los personajes, cuéntanos. Así es, Atri, y mira, yo desde muy pequeña tuve inclinación hacia las artes, me gustaba las artes plásticas, la literatura, bueno, todo lo que tiene que ver con el arte. Ya cuando cumplí los 17 años, pues decidí estudiar ya de una manera profesional lo que es el teatro, las artes escénicas. Y bueno, fui egresada en el año 99 en Caracas, uh-huh, Venezuela, como licenciada en teatro con una especialización en actuación. Yo pertenezco a la cuarta generación de licenciados en teatro en Venezuela. ¡Qué maravilla! Entonces empezaste por el teatro, porque tienes varias ramas en el arte, ¿no? Las cuales practicas. Así es. Bueno, el teatro es un arte tan compleja y tan completa que, bueno, une el cuerpo, la mente, las emociones, y en el área del arte, pues, las artes plásticas, la literatura, la danza, la dirección escénica, la docencia. Y en mi caso, pues desde muy jovencita tuve la oportunidad de poder iniciarme en la enseñanza teatral desde el año 96. Yo empecé a dar clases a los niños y a los jóvenes. Y de allí tengo toda una larga trayectoria donde pude obtener mi licenciatura. Y paralelamente tenía un proceso de aprendizaje como actriz, como docente. Y ya luego, pues, una cosa te lleva a la otra y terminas dirigiendo tus propias obras. Sí, eso es muy cierto, Anita. ¿Cómo vas construyendo tus personajes? ¿En qué cosas vas inspirándote? Depende, ¿no? Cuéntanos más bien cuáles son los personajes que más te van o qué inspiración, ¿de dónde viene la inspiración de cada personaje que tienes? Mira, Satri, yo primero como artista soy muy conectada con el universo, con la energía, con Dios. Y entonces entro en un proceso creativo, ¿no? Primero, cuando comencé a estudiar, pues, en la carrera estudias todos los géneros, comedia, tragedia, tragicomedia, teatro del absurdo, pasas por todas las obras universales conocidas como Shakespeare, Molière, Lorca, te vas formando, ¿no? Ya entonces al momento de poder crear, yo como actriz, de poder crear y desarrollar el personaje, pues utilizo la técnica de Stanislavski o de Chekhov. Entonces viene lo que es el análisis del personaje, el desarrollo, ya te vas inspirando, ya sea de una manera personal y con la ayuda de un director. Entiendo. Tal vez tú te inclinas por alguna sensación humana, es más fuerte para ti, no sé, el drama, la comedia, ¿cuál es tu fuerte? Bueno, cuando era jovencita, soy buena para los dramas y para las tragedias griegas, me apasionó todo el estudio de la tragedia griega, pero me inclino un poquito más hacia la comedia y sobre todo sobre el teatro del absurdo, un poco de pronto por mi personalidad tan optimista y alegre, pero todo puedo hacer, todo, en todos los géneros, dependiendo pues de la hora en que pueda participar, pero a mí apasionadamente me encanta lo que es la comedia francesa, me apasiona el teatro infantil, la narrativa oral, los cuentacuentos, pero me da todo, el drama, la tragicomedia, la comedia, la sátira, todo me apasiona, Sata. Bueno, pero te identificas un poco más con... Un poquitito. Ya, súper. Anita, quisiera que nos cuentes respecto a un video que vamos a ver a continuación, pero me gustaría que hagas una pequeña reseña de este video del arte de enseñar. ¿Qué es lo que contiene este video? Así es, bueno, en este video vamos a ver unos hermosos niños. Tuve la oportunidad de trabajar en el núcleo de Pichincha, fui la profesora de teatro, donde se hace un trabajo maravilloso en Quito y en territorio, donde trabajábamos en las extensiones, donde podemos llegar al arte en territorio, abarcando a las familias, los niños, los jóvenes. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es el proceso interno de cómo enseñar teatro a los niños y luego cómo vamos a poder ver el resultado magnífico de que los niños se puedan expresar por medio del teatro. Ya, pero antes de ver el video, ya que mencionas tu gran aporte a la cultura en tu etapa de docente de FAN, de la Escuela de Formación de las Artes de FAN, me gustaría que nos cuentes... ¿Cómo fue tu experiencia de docente? ¿Cuál fue tu vivencia trabajando en territorio? Porque es muy cierto, pues aquí en serio se trabaja en territorio, no es solamente un eslogan, en serio vamos y trabajamos allá y nos involucramos totalmente porque pertenecemos a Pichincha, ¿no? Entonces, quisiera saber un poco cuál fue tu experiencia dentro del núcleo. Sí, a ver, bueno, formo parte del núcleo de Pichincha, formamos parte del hermoso proyecto de la FAN, que fue un proceso maravilloso para poder crear y fortalecer el proyecto. Abrimos la escuela en el Pabellón de las Artes, que queda en el Arbolito, y luego fue un proceso muy arduo para poder llevar este hermoso proyecto a territorio. Viajamos a Cayambe, Mitad del Mundo, Machachi, Pedro Vicente Maldonado. Entonces, un proceso maravilloso porque pudimos abarcar a los niños, a los jóvenes y a sectores vulnerables, donde a veces la cultura no llegaba, pero ahora sí se llega. Entonces fue una experiencia maravillosa. Yo estuve muy contenta porque retomé un poco mi carrera, que la tenía un poquito así apaciguada. Entonces la experiencia que viví en la EFA, en el núcleo de Pichincha, me permitió retomar otra vez mi profesión, mi carrera, la importancia de poder aportar y de enseñar a estas nuevas generaciones. Qué bonito, qué linda experiencia, sí. Es verdad, hemos visto cuál es tu método de trabajo, es impresionante, es muy, muy sentido, ¿no? Y entonces ahora vamos a presentar el video El Arte de Enseñar, que nos cuenta un poquito sobre la experiencia de Ojos de Zeus en El Arte de Enseñar. Vamos a verlo. Acabamos de disfrutar del video El Arte de Enseñar. Qué hermosas imágenes, Anita, nos trae el recuerdo del trabajo en territorio en varios lugares de aquí de Pichincha. Y viendo esto, pues uno se pone un poco nostálgico también y dice el tiempo, ¿no? El tiempo que vivimos presenciando la obra en un teatro y que ahora la situación es un poco difícil. Claro que hemos vuelto a una normalidad un poco extraña, ¿no? Es una normalidad diferente. Pero en función de eso también hemos tenido que reconstruir nuestros métodos de trabajo. Y para el artista, en esta situación, en estos más de 5 meses que hemos llevado en encierro, para el artista ha sido un reto transformar su modo de mostrar el arte, que antes, pues, tú ibas a ver un concierto en un teatro, ibas a ver una obra, ibas a ver danza. Y pues tenías el contacto directo con el artista, podías percibir claramente sus emociones y todo, pero ahora es una situación diferente, nos divide ya barreras súper claras, ¿no? Como una pantalla, como el hecho de no poder tener contacto directo con las personas, y eso, pienso yo, desde mi visión de artista, pues es complicado. ¿Cómo has logrado tú? Desde tu propia trinchera del teatro, de lo que has estado creando en este último tiempo, ¿cómo lograste tú poder volver a expresar el arte hacia la gente, poder hacer sentir esas sensaciones que tú vives en el teatro, ¿no? Cuando tú estás presenciando una obra, tú la vives, pero es un poco diferente detrás de una pantalla, entonces, ¿cómo te has estado acomodando en este tiempo de emergencia sanitaria que hemos estado viviendo últimamente? Cuéntanos. Así es, Adri. Bueno, la pandemia llegó sin avisar. Nos llegó así de un día para otro. Nos quedamos sin trabajo, los proyectos a medias, los proyectos suspendidos, tanto institucionalmente como personalmente, se quedaron en stand-by. Y bueno, nada. Yo creo que el positivismo y la automotivación que tenemos los artistas y las personas igual que tienen esa alegría y esa pasión por lo que hacemos nos permite, y en mi caso pues me permitió seguir adelante, poder reformularme, poder decir, bueno, complicado, ¿no? Porque en el teatro las clases son orgánicas, las clases necesitas estar allí presente, crear el diálogo, el vínculo con los estudiantes, las emociones, ¿no? Entonces, yo de verdad que tuve un momento de shock. Yo dije, ¿y ahora? ¿Y cómo voy a dar clases virtuales? O sea, ¿cómo? Cuando el espacio, mientras más grande el espacio para un profesor en teatro, pues es mucho mejor por las dinámicas y los juegos que se hacen con los estudiantes. Pero bueno, fue un proceso de casi un mes de reformularme y ver por dónde esta dinámica que se hacía en el teatro y ahora cómo la voy a hacer por medio del internet, de las clases online. Y fue un proceso bastante largo, prácticamente fueron 2 meses y medio donde me senté a planificar el proyecto, a crear, a rebobinar y autoevaluarme. Bueno, ¿y esto cómo ahora los llevo a las clases virtuales. Dice, oh, no, pero ¿cómo? Y mira, sí, empezamos con un proyecto, para el 1 de junio empezamos con un proyecto maravilloso, que se llama Arte en la House, clases online, donde digo, ahora sí se puede, claro que nos hace falta, ¿no? Ese contacto con el estudiante, también para obtener un resultado, una obra de teatro, un monólogo, una muestra, pero sí se logra, ya llevamos 3 meses con el vacacional Arte en la House, y se obtienen resultados también maravillosos, y como decía anteriormente, pues hay también las herramientas, podemos mostrar videos a los niños, a los chicos, canciones, es otra estrategia, y entonces viendo cómo hacer este proyecto, le comentaba a Omar, que mi esposo que también está en el proyecto, bueno, hagamos unas clases súper divertidas, donde ya no es el docente rígido dando clases, sino hagámosle por medio de personajes, que sea el personaje quien enseña teatro de una manera muy divertida, de una manera muy dinámica, y entonces, bueno, nos creamos a la gatita Mimi, Etilín Rosita, la chef Han Chu, Pierre, el profesor de dibujo y pintura, y hacíamos, es como crearte una micro obra interactiva, virtual, con personajes, y a la vez estás enseñando. No, me armé una locura de proyecto, que estoy feliz porque disfruto cada clase, los niños disfrutan, los papás están felices, también damos charlas con las familias, con los papitos, para guiarles en el proceso de los niños. Una locura de esto de clases online, pero creo que sí se puede. Cuando trabajas con optimismo, con pasión, y te reformulas, y siempre estás en un proceso creativo, creo que sí le podemos dar un giro que en Europa ya hay clases virtuales, ¿no? Quizás en nuestros países nos asentamos así un poquito y como que, ¿cómo será esto? Pero sí se puede. Sí, tienes razón, Anita. Bueno, ahora existen estas herramientas también virtuales. Estamos cambiando ya de visión incluso, ¿no? Estamos cambiando de época, ya tenemos en casa muchas herramientas que nos pueden servir tanto para seguir creciendo en los proyectos sin depender mucho también de digamos del trabajo de fuera, como nos exigió esta pandemia, ¿no? Que a todo el mundo le exigió quedarse en casa, quedarse lejos de las personas, sin contacto humano. Y prácticamente en las situaciones más tensas es donde surgen las mejores ideas. Y pues sí, en realidad he visto varios proyectos que han salido en esta última época, referente justamente a la enseñanza vía online. Y pues, de hecho, en este momento pues estamos haciendo práctica justo de estas herramientas. Y pues, a buena hora, al artista se le prende el foco rapidito. Así es, la creatividad nunca muere, la creatividad siempre está allí presente y, bueno, y las ganas de salir adelante, ¿no? Porque hay que trabajar. Así es, Anita. Bueno, en este momento vamos a un corte comercial solicitada por la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y volvemos en un ratito con Pichincha Nuclear. Volvemos a la cabina virtual de Pichincha Nuclear. Y Ojos de Zeus tiene un personaje para presentarnos. Este personaje está dentro de su obra Cero Basura, que ya vamos a conversar un poco más a fondo de esta obra. Por favor, preséntanos a tu personaje, Anita. Hola, bueno, ella es la abejita reina, representa a los animalitos de todo el planeta en la obra Cero Basura en tu ciudad. ¡Saluda, abejita! ¡Hola, amiguito! ¡Yo soy la reina abeja! ¡Qué hermoso! Sí. Bueno, comenzamos con este proyecto Cero Basura en tu ciudad, ya va a ser un año que comenzamos. Todos los títeres son realizados con material reciclado, con ropita que ya no se usaba en casa, y bueno, y hecho con mucho cariño. La temática es, enseñamos a los niños cómo aprender a reciclar, a reutilizar, a poder reciclar con los materiales que tenemos en la casa para poder cuidar el planeta. Tenemos el personaje igual, la Tuti, Marvin, Gotita, Don Basurón, todo esto es creativo, 100% creativo de Ojos de Zeus, los temas musicales, la historia. Y te cuento, Satri, que nos ha ido súper bien. Estuvimos de gira el año pasado por Manta, Puerto Viejo, Santa Ana, Ayacucho, presentándola en las plazas, en los colegios. Nos fue súper, súper bien la apertura en la costa. Es súper especial con el teatro. Eso sí, es cierto, Anita. Bueno, todo el país siempre está pendiente de las cosas del arte, ¿no? De las cosas artísticas que se tiene para ofrecer, y sobre todo cuando se trata de una obra que involucra a los niños, es bastante, bastante importante que vayas no solamente entreteniendo al niño con el personaje, sino que le vaya quedando un poco de su enseñanza, ¿no? Y qué mejor que en estos tiempos de necesidad de proteger a la naturaleza, pues qué mejor que armar una obra en este sentido. Tienes, cuéntanos un poco respecto a la obra, cómo la fueron presentando ustedes, los sitios en los que estuvieron, hasta qué fecha se presentó y qué es lo que viene después, ya cuando podamos salir y disfrutar de la obra de ustedes. Así es. Mira, Satri, bueno, Cero Basura, con el compromiso de por medio del arte de poder educar y sensibilizar a los niños, a los jóvenes, a las familias. Estuvimos una temporada en la Casa de la Cultura, estuvimos en la Sala del Triciclo, estuvimos en la Casa Kisman, estuvimos en algunos colegios por acá por el norte y el sur de Quito, estuvimos de gira por la costa. Estuvimos por Manaví, estuvimos también en la Casa de la Cultura en Puerto Viejo y nos fue súper bien. La obra gusta bastante, es una obra con una temática actualizada donde se lleva este mensaje hacia amar tu ciudad, tu espacio donde vives y a poder cuidar, ahorrar el agua, no contaminar por medio de los personajes que son muy divertidos y que ayudan a sensibilizar, ¿no? Por medio de las imágenes, de la emotividad de cada uno de los personajes. Los muñecos son manejados por dos personajes, que es la tía chiflada y el músico loco. Es una obra teatral que ha tenido bastante acogida. Y te cuento que teníamos una invitación, participé en una convocatoria para viajar a Argentina, para viajar a Colombia, para ser presentada en festivales internacionales. ¡Qué bien! Y bueno, por esto de la pandemia se quedaron suspendidos, pero bueno, esperemos pronto poder retomar una gira, porque nuestro compromiso es poder llevar un mensaje muy bonito, ¿no? Y positivo hacia cuidar el planeta por medio de del teatro, que el teatro te enseña, sensibiliza y educa. Eso es muy cierto, Anita. Qué bueno, qué alegría que haya salido el proyecto y que haya salido esta obra, no solamente dentro del país, ¿no? Sino ya un poco proyectándose hacia Latinoamérica. Es una propuesta excelente. Justo en este momento vamos a presentar unos cortitos de la obra Cero Basura a continuación para que ustedes puedan verlo y que cuando pues Ojos de Zeus vuelva a abrir sus puertas, pues vayan a verlo. En este momento, Cero Basura. Hola, amiguitos. Aún sigo muy enfermita. Por eso sigo en casita. ¡Oh, cuánta suciedad y cuánta mugre! Me han contado que por allí anda un malvado Don Basurón contaminando nuestra ciudad. ¡Oh, estos villanos malhechores que contaminan el planeta! ¡No se saldrán con la suya! ¡Ay, me siento muy triste! ¿Qué será de nosotros, los animalitos y la naturaleza? Tengo una muñeca vestida de azul, zapatitos blancos, delantal de tul. La saqué a paseo y se me constipó. ¡Qué divertido! Me gusta jugar, cantar y bailar. Amiguitos, ¿ustedes de casualidad no han visto por allí a un tal Don Basurón? ¿No? ¿Sí? Porque busco por aquí, busco por acá, y no veo nada. Para mí que mis amiguitos Marvin y Gotita son unos mentirosos. De todas maneras, voy a avisarle a la tía chiflada y al músico loco. De seguro, ellos me ayudarán con ese gran monstruo. ¡Oscura! ¡Oscura! Yo soy Don Basurón. Destruyo todo a mi paso. Me gusta la mugre, el sucio, la basura, los plásticos, las aguas negras, las lombrices, las cucarachas y las moscas. ¡Ah! Son mis amigas. Me gusta talar los árboles, tirar petróleo al océano, tiro toneladas de basura, plásticos y vidrios a la tierra y al océano. Soy invencible y acabaré con el planeta Tierra y todos los que habitan en él. Pero primero acabaré con esta ciudad. Quito. ¡Ah! Veo mucha gente ridícula cantando y bailando. Quito, Quito. ¡No! No me gusta esta ciudad. Y también veo niños. ¡Ah! Los asustaré y los meteré ya, allá, a esa cueva gigantesca. A todos sus padres, a todos, a todos, a todos los meteré en la cueva del Bachangara. Voy a traer toneladas de basura. Hola, yo soy Don Basurón. Y un saludo especial a la gente que sigue Pichincha Nuclear. Mucho gusto, Don Basurón. Gracias por visitar la cabina virtual de Pichincha Nuclear. Vamos a ver pronto su obra. Sí, asusta un poco, pero vamos a ver su obra. Gracias, gracias. Así es, este es el malvado Don Basurón. Pero él luego recapacita y dice, ya, me voy a bañar. Ah, ya. Voy a comer a los niños y no voy a seguir tirando basura. ¿No es cierto, Don Basurón? Sí, ya no le llevaré al Machangara. Sí, y ahora soy bueno, limpio y saludable. Más vale. Qué genial, Anita. Qué buenas ideas, esto de ir armando títeres de material reciclado, y lo que me decías, que el títere se fue armando solo, ¿no? Así es, vamos creando el títere y él va agarrando alma, espíritu, ¿no? Y él solito se va creando el personaje, ya luego entonces con las voces, la música y todo ese proceso creativo hermoso, se va uniendo las ideas y nace una obra. En este caso, bueno, para los más pequeños. Excelente. Oye, para los papás les encanta, las familias quedan fascinadas, se toman las fotos. Me preguntan, ¿y por qué es tan malo el Don Basurón? Bueno, porque sí. Y mira qué locura. Porque es la realidad. Mira la realidad en los años 90, cuando actuabas en obras infantiles, todos los niños se iban hacia los personajes buenos. Y entonces, el malo está allá, el malo, cuidado. No, ahora es bastante interesante porque el teatro se divide en los niños que defienden al malo y los niños que defienden al bueno. Entonces estamos de una locura, no sé, en estos tiempos donde los niños también se sienten identificados con los personajes malos. Pero entonces también hay que darle ese toque de que el malo ya termina siendo bueno, ¿no? Toda la emoción, ¿no? Pero es bien, es bastante motivador y bonito, ¿no? Ver a los niños, mira, don Basurón, allá está la tutia, ya está, atrápala, Luzano. Qué maravilloso, qué bonito proyecto, Anita. Auguramos siempre éxitos para ti, para todo lo que estés emprendiendo. Y bueno, lo acabamos de ver, ¿no? Esa es la idea general de la obra Cero Basura. Esperamos que salga no solamente dentro del Ecuador, sino fuera en Latinoamérica, que se pueda distribuir por todas partes, porque es un mensaje importantísimo el hecho de que el humano a veces no tiene mucha conciencia de la basura que genera. No se trata solamente de reciclar o de reutilizar, sino de tener conciencia de toda la fundita de basura que uno va haciendo diariamente y evitar. O sea, hay muchísimas maneras. Entonces, la obra pues es un claro ejemplo. El material con el que están hechos los títeres es un claro ejemplo de que no es necesario generar demasiada basura, de que hay que controlarnos en ese sentido también, porque no solamente esperar a que ya se hizo la fundita de basura y luego vamos a intentar reciclar, sino más bien reutilizar antes de que se haga la fundita de basura, generar menos basura. Qué maravilloso, Anita. Felicitaciones, gracias. Felicitaciones a la obra y a ustedes que son tan creativos. Gracias, Ari. Ahora sí me gustaría que nos cuentes un poco sobre el proyecto que ustedes están realizando como Ojos de Zeus, que se llama Arte en la House. Cuéntanos cómo lo están desarrollando. Así es, bueno, estamos en este momento, estamos con el curso vacacional que ya mismo terminamos para el 30 de agosto. Tres meses de vacacional con niños desde 4 hasta 11 años, dividido en dos grupos. Empezamos con clases en las mañanas, en las tardes y fines de semana. Inclusive nos fuimos adaptando a las familias, a la necesidad de las familias, de los papitos. No estoy en teletrabajo, ¿usted me puede dar clases sábado y domingo? ¡Claro! ¡Venga, inscríbase! Entonces, bueno, hemos tenido bastante apertura a nivel nacional. Ah, tenemos una familia de Cuenca, de Santa Elena, de Manta, de Salinas, de Puerto Viejo, familias de Quito, muy felices y contentos. Realmente es duro lo que estamos pasando a nivel como seres humanos. Es muy duro, ¿no? Y se siente, pues, en las clases. Los niños a veces un poquito cabizbajo, un poquito con ansiedad o hiperactividad. Entonces, el arte les ayuda a pasar todo este proceso de una manera más bonita, ¿no? Tener un contacto con el arte, el teatro, la música, el dibujo, la pintura, es súper importante y valioso. Y que ellos tengan una experiencia agradable y positiva en estos tiempos tan difíciles es muy importante. Poder claro. Apoyen y sean conscientes de que el arte a temprana edad pues les ayuda a poder desarrollar su imaginación, la creatividad, la motricidad, la expresión oral y también a pasar estos tiempos difíciles, ¿no? Sí, porque definitivamente acaba siendo una terapia, ¿no? Una terapia muy constructiva en la vida. Después de todo lo que nos ha estado sucediendo, este encierro que no solamente afecta a los adultos, pues los niños también están tensionados en la casa, y qué mejor que ir haciendo terapia con el arte. Qué buena iniciativa, Anita. ¿Ustedes están recibiendo inscripciones en este momento? Sí, todavía estamos con las inscripciones, también estamos con la apertura. Tengo un grupo de jovencitas de edad entre los 11 y los 17 años, estamos con el taller técnica actoral para desenvolverse en teatro, televisión y cine. Ese ya iniciamos hace 2 semanas. Tenemos un grupo de jovencitas de 15 años. Nos divertimos en la clase. Fantástico. Estamos con clases de canto, instrumentos de viento, guitarra y una pequeña en violín. ¡Completísimos! Sí, estamos, gracias a Dios, con la bendición de Dios, estamos a full todas las semanas. Y bueno, y hay grupos de niños que les ha gustado, los papás, no solo por un mes, pero ya se quedan el segundo mes, el tercer mes, y yo creo que esto de Arte en la House ya es un proyecto establecido que va para largo plazo, con talleres permanentes los fines de semana, y nos vamos adaptando al horario de las familias. Maravilloso, Anita, maravilloso. Igual, con este proyecto también auguramos éxitos para Ojos de Zeus, que se sigan dando las cosas tal como ustedes las están pensando. Y me gustaría que nos des tus redes sociales, cómo se pueden contactar contigo, dónde pueden hacer las inscripciones para este proyecto de Arte en la House. Chévere, bueno, estamos en Facebook como Ojos de Zeus. Bueno, tenemos varias páginas. La otra es Arte en la House, también en Facebook, Arte en la House, Ojos de Zeus. O más nos pueden contactar por el teléfono 09-8802-7722. Atendemos 24/7. ¡No descansan! Estamos en casa. Pueden llamar a cualquier hora, preguntar. También damos seguimiento personalizado a cada niño, a cada familia. Los papitos a veces tienen inquietudes y hacemos jornadas también de charlas por Zoom a las familias. Es un servicio completo, es un servicio integral el que ustedes están brindando. Así es. Felicitaciones, Anita. Felicitaciones de todo corazón. Tú sabes que personalmente y de parte del núcleo, pues te tenemos un cariño muy especial por el trabajo que has dejado, por la semilla que has dejado sembrada en EFAN, y que el trabajo continúa, ¿no? Y además, pues, qué gusto encontrarnos en estos espacios nuevamente. Anita, como para despedirnos, presentaríamos el video Arte en la House. Pero antes de eso, pues agradecer a Ojos de Zeus por haber compartido estas palabras con nosotros, por haber compartido tu conocimiento, tus personajes, por las invitaciones que haces a participar en tus talleres. Pues esperamos que tengan mucha más acogida. Y ya sabes que siempre las puertas de Pichincha Nuclear estarán abiertas para cuando quieras darle más promoción a tu contenido. Y pues estaremos súper pendientes de cómo va evolucionando tu trabajo, tanto con Arte en la House como con las obras que tienes planificadas ya para más adelante. Chévere, Sati, gracias. Estoy en un proceso de montar un monólogo, ya como actriz. Tengo años que no actuaba al nivel y al ritmo de Venezuela. Entonces, bueno, pues salir un poquito de lo infantil para entonces hacer algo ya de adultos, porque ya necesito que conozcan, ¿no?, mi trayectoria. Actividad. Sí, uh-huh. Actividad como actriz. Estoy como un personaje medio chistoso por ahí, la Hanichu, que es una abuelita. Pero entonces ya estoy haciendo el monólogo con comedias. Esperemos a futuro que ya esté. Maravilloso, Anita. Felicitaciones. Justo al personaje que mencionabas, a la chef, vamos a verlo en este momento en el video de Arte en la House, ¿no es cierto? Sí, chaval. Tengo más videitos subidos. Ahí luego te paso para que le veas. Perfecto, sí, para que la gente visite tus redes sociales, que se empape un poco de todo lo que estás haciendo. Y pues despedirnos con un abrazo fraterno. Yeah. Sigan cuidándose, esta pandemia no ha terminado todavía. Hay que continuar protegiendo a la familia. Un gusto, Anita, conversar contigo. Un abrazo fraterno para ti también. Y nos vamos a ver el video Arte en la House. Esto fue Pichincha Nuclear. Nos escuchamos pronto. ¡Por fin llegaron las vacaciones! Estaba solita en casa, muy aburrida. Te invito a Arte Lab House, donde aprenderás actuación, expresión corporal, técnica vocal y maquillaje para que seas un gran actor. Te espero en mis clases. Soy la gatita Mimi. ¡Miau! Hola, yo soy Pierre. Seré tu profesor de fotografía. No es necesario que tengas una cámara profesional, sino un dispositivo móvil. Intentaremos crear historias mediante la correcta iluminación, enfoque y exposición. Serán fotos alucinantes porque creo en el poder de tu creatividad. La la la la la la la. Hola, soy Panchito, tu maestro de música y canto. Aprenderás rítmica, armonía, melodía y afinación. Además, con tus habilidades serás un gran cantante e iremos juntos por el maravilloso mundo musical. Así pues, yo soy la Chef Hanichu. Así pues, estaré de invitada especial al vacacionar. Les enseñaré cómo se hace la fanesca. Es que son guaguas. Bueno, les enseñaré a hacer un delicioso postre. Sí, porque por ahí me andan diciendo que comen muchos chupetes. Así es que también estaré dándoles consejos nutricionales. No te pierdas de mi clase. No te olvides, en el vacacional de Arte en la House. Inició el día, y con él los sueños de un mundo nuevo. Recogimos las maletas, las donaciones, e iniciamos un año que nunca lo pensamos ni imaginamos. La solidaridad la volvimos actos. Dejamos el escritorio como siempre y recorrimos la provincia. Pusimos la salud en riesgo, pero valía la pena compartir con quien más necesitaba. No llegamos a este espacio para acomodarnos como grandes burócratas. No. Nos subimos a la furgoneta y nos propusimos recorrer toda la provincia. Y lo hicimos. Entendemos y entendimos lo complejo del sector cultural. Y más aún en este año. Nos propusimos trabajar con más firmeza y lo hicimos. Soportamos todos los bloqueos. Nos prohibieron usar los recursos, pero nos reinventamos con alegría. Capacitamos y formamos nuevas generaciones y lo hicimos. Nos propusimos ser más solidarios que nunca. Abrimos el pabellón de las artes a la gente habitante de la calle y lo hicimos. Nos propusimos hacer que el mundo conozca la riqueza artística y cultural que hay en nuestra provincia y difundimos y compartimos día a día el trabajo de todos aquellos. Y lo hicimos. Hoy seguimos exigiendo que se cumpla una ley, que se cumpla un reglamento vigente, que se nos permita usar los recursos para beneficiar al sector cultural. Seguimos luchando y lo seguiremos haciendo, porque si hoy existimos como institución, como núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es porque soñamos verla nacer y crecer. Y finalmente lo hicimos. Hace 76 años nació la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy es el Día Nacional de la Cultura. Hace 3 años, el núcleo de Pichincha también nació. Y mientras muchos querían que eso no pase, y muchos quieren que no exista ni nazca, nosotros, los jóvenes, con la sabiduría de los abuelos, los locos soñadores, lo hicimos. Núcleo de Pichincha, el arte de hacer cultura. El hecho de tener estos aparatos es tener un poder de comunicar y un poder de ayudar. Entonces, eso a mí me llena mucho porque puedes ayudar a emprendedores, puedes darle voz a los que no tienen voz, puedes ayudarles a ingresar en espacios no tradicionales a gente que no tiene el dinero para pagar, por ejemplo, a una televisora o a grandes productoras de, bueno, como las que tenemos aquí en Quito, en Ecuador, que cobran bastantísimo por productos que en realidad están a veces sobredimensionados, ¿no? Pero me parece muy importante poder aplicar todos estos conocimientos para ayudar a la gente. Bueno, gracias a esta profesión he podido viajar por todo el país, entrar en la mayor parte de comunidades de nuestro país. Sabemos que Ecuador es pluricultural, plurinacional, entonces siempre se me metió esa curiosidad sobre encontrar las raíces de lo que es el mundo andino. Entonces, al encontrar estos espacios, encontré también una cosmovisión, y esto ha nutrido pues mi forma de pensar, yo pienso. Bueno, mi productora se llama Rodar Comunicación Integral, y bueno, pues a través de esta productora he conocido artistas de diferentes ámbitos, de las artes plásticas, de la música, de la danza. Entonces creo que estos espacios que se generan ahora en internet a través de las redes sociales nos dan el chance de generar estas ventanas, ¿no? Digamos que esto es un ojo que nos permite llegar a miles de personas, ¿sí? con un producto, con un mensaje, con una idea. Bueno, pues nos pueden encontrar en las redes sociales de Rodart, sí, en Facebook le buscan facilito hashtag Rodart, o nos pueden encontrar también en nuestra página web www.rodart.com, o a los números de teléfono 0992-464444 y también al local, que es el 022-86-1017. Bueno, quiero agradecer al Núcleo por reconocer nuestro trabajo, el trabajo de Alejandro Villagómez como cineasta, tanto como el trabajo de Rodar Comunicación Integral en el medio cultural. Todo lo que hemos hecho lo hemos hecho para ayudar a la gente y estamos encantados de que nos contacten para seguir produciendo, que es lo que sabemos hacer. Núcleo de Pichincha, el arte de hacer cultura. Siempre he tenido en mi mente que, o sea, que mi mami siempre bailaba cuando estaba embarazada, y creo que también eso pasaba con mis hermanas, porque realmente esto es algo súper chévere que yo le he llevado, y de alguna forma me ha servido muchísimo, porque a través del arte, como la que hacemos nosotros en nuestro grupo, que es la danza, podemos expresar nuestra interioridad y a su vez podemos expresar nuestras vivencias, porque a través del arte nosotros podemos mostrar a las demás personas cuál es la vida que se lleva acá en el campo donde nosotros vivimos, en una zona rural. También es súper importante tener en cuenta la danza como nosotros lo hemos hecho, porque lo tomamos como una herramienta, como una forma de expresar, así como el libro es una herramienta para el estudiante, asimismo es nuestro cuerpo una herramienta para mostrar nuestra interioridad, y a su vez como un asadón o un machete es una herramienta para un campesino, así lo tomamos nosotros a la danza, y lo hacemos desde lo más profundo de nuestro ser, y de alguna manera es algo que llevamos dentro de nuestro corazón, y nos gusta ir a lugares y compartir. Éramos solamente 4 bailarinas, y desde ahí empezó a nacer el tawagiri. Y ahora empezó como a buscar la identidad del grupo. Queríamos poner un nombre que nos identifique, que represente aquí al territorio y especialmente a nuestro barrio, la Armenia.